Construyendo Cabezas. La columna del profesor Damián Mozo, desde San Carlos, Maldonado. En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar. La casaca del amigo está. Y ya está Damián Mozo del otro lado, como habitualmente, para conversar sobre temas relacionados con la filosofía, con el pensamiento. Damián, buen día. Buen día, ¿cómo están, compañeros? Todo muy bien por acá, con el gusto de siempre de conversar contigo. Bueno, muchas gracias, muy amables. Me alegro de reencontrarme contigo. El otro día pregunté por ti, me dijeron que no, que las mujeres ahí se habían empoderado y resulta que tú habías sido completamente desalojado. Dejé sí. Mi queja, por supuesto, y bueno, no sé si como consecuencia de eso se ve que surtió efecto y bueno, me reencuentro contigo. Ah, es una broma, por supuesto. Con las compañeras pasamos notable. Estaba Daniela y estaba Ángeles, creo. Claro, pasa que se empoderaron tanto que tienen la posibilidad de no venir también. ¡Ah! Bueno. Estamos hablando de esos niveles de poder, Damián. A esos niveles de poder hemos llegado. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, no, como si, por supuesto que en otras tareas se encuentran ahí las compañeras y nosotros estamos por acá para conversar contigo hoy, continuando con la charla de la columna pasada, ¿no? Una segunda parte que nos propones para seguir reflexionando sobre la obra de Paulo Freire. Bueno, sí, la idea, compañeros, es hoy como hacer un cierre con respecto a la actividad que veníamos realizando, planteando sobre la pedagogía de Paulo Freire. Yo, hablando el otro día con las compañeras que muy amablemente conversaron conmigo el otro jueves, digamos, hace 15 días, estuvimos haciendo primero como una introducción sobre la postura de Paulo Freire, Paulo Freire, pedagogo, pensador, filósofo, y después habíamos sobre todo abarcado la cuestión de la crítica que hace la pedagogía freiriana a la educación bancaria, a la educación, digamos, tradicional, a esa educación por la que en mayor o menor medida todos hemos pasado y que consiste en una mera transmisión o depósito de saberes en la cabeza de aquellos que se consideran que están vacíos y que hay que llenar con un conjunto de conocimientos que solamente posee el educador, porque la cuestión educativa es siempre una cuestión vincular, es una cuestión en la que intervienen por lo menos dos o más sujetos. Entonces, en esa relación educador-educando, la educación bancaria o educación tradicional es una educación verticalista, en la que el educador ocupa una especie de sitial de privilegio y el educando es prácticamente nada, digamos, es un ser inexistente que de alguna forma el educador es el que le da vida, ¿no? Y esa concepción de la educación que está todavía tan arraigada, ¿no? Por más que se hacen esfuerzos permanentemente por ir hacia otro tipo de educación, sigue viviendo y luchando en la educación pública, no solo del Uruguay, sino de muchos lugares. Y bueno, nosotros hoy vamos a intentar dejar cuatro conceptos más en los que ya trataríamos como de explicar cuál es la pedagogía por la cual Paulo Freire luchó, ¿no? Y el primer concepto que me parece importante plantear acá es que hablar de Freire es hablar de un educador para la práctica de la libertad, ¿no? En contraposición a esa educación bancaria que lo que generaba era una especie de pasividad y de dominación, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que sostiene Freire en esto de la educación como práctica de la libertad? Que la educación nunca es neutral. Por eso dice Freire que la educación siempre es un acto político. No político partidario, pero es un acto político porque implica asumir una posición determinada frente a la realidad. Entonces, como la educación nunca es neutral, dice Freire, hay como dos grandes posibilidades, o se abren como dos grandes posibilidades. La educación puede servir para reproducir la opresión o puede contribuir a la liberación de los seres humanos. Esas son como las dos grandes opciones. Y llegado el momento, dice Freire, llegado el momento, usted como educador tiene que tomar una posición con respecto a esto, porque hay terceras vías. O sea, usted trabaja como educador para seguir reproduciendo de manera mecánica la opresión, o usted trabaja como docente para de alguna manera ayudar a la liberación de los educandos. Esas son las opciones, por eso la educación nunca es neutral. ¿Está bien? Entonces, la idea de Freire es que si usted va a trabajar por una educación liberadora, en la que los sujetos que participan del proceso de enseñanza-aprendizaje dejen de ser objetos, Lo primero es que los oprimidos tienen que reconocer su condición de oprimidos, asumirla, ser conscientes de esa realidad, para recién luego luchar por su liberación. Este es un paso que muchas veces nos saltamos, a veces, ¿no? Y hacemos de cuenta que se produce de manera automática, y eso no es así, dice Freire. El primer elemento para luchar contra la opresión es tomar conciencia de que estamos oprimidos. No de que somos oprimidos, porque no es una cuestión, esencial, es una cuestión contextual. Nosotros estamos oprimidos, no es que somos oprimidos, ni nacimos así, se nos oprime, no es que hayamos nacido oprimidos. Y ese es el paso previo y fundamental para que los oprimidos puedan luchar por su liberación. Por eso, dice Freire, es fundamental, es esencial que los docentes sean conscientes del rol que desempeñan y que eduquen para generar conciencia. Esto es vital para Freire, porque de lo contrario, los educadores nos convertimos como una especie de máquinas reproductoras de contenidos, de saberes, y por último, utilizamos y usamos a nuestros educandos como si fueran cosas, como si fueran objetos y no como personas. Por ahí arranca, estimados compañeros y oyentes, esta cuestión de la educación como práctica de la libertad, por la toma de conciencia. Y ahí sí, es verdad, dice Freire, los educadores tienen que cumplir un rol que es fundamental. Colaborar con los oprimidos para que tomen conciencia de su condición de oprimidos como paso previo a la lucha posterior, porque nadie puede enfrentar un problema si no sabe que lo tiene. ¿Cómo vamos hasta ahí, Emiliano? Muy bien, muy bien. También está, vos lo mencionabas en la columna anterior, ¿no? Pero la postura de cómo entiende la sociedad, ¿no?, a la educación también. Es importante para también entender un poco cómo se mueven los actores internos de cualquier proceso educativo. Sí, claro. Y la opinión de Freire, la idea de Freire, la pedagogía freiriana, se sustenta en la idea de que hay una lucha subyacente dentro de la sociedad, claro, que parece pasar a veces inadvertida, o se naturaliza más bien, que en el fondo es la cuestión de la lucha de clases. O sea, cuando nosotros educamos para la libertad y no para la opresión, estamos colaborando con que la clase oprimida tome conciencia de su situación de clase oprimida y empiece a pensar por sí misma opciones posibles, de caminos posibles de lucha para salir de esa opresión. Y aquí lo engancho, si a ustedes les parece bien, con el tercer concepto que me gustaría trabajar hoy con ustedes y conversar acerca de ustedes, que es la cuestión de la metodología freiriana basada en el diálogo. La idea de Freire es que el diálogo constituye un método pedagógico, el intercambio de posturas. ¿Qué es lo que ocurre? Freire está convencido de que el conocimiento se construye a través de un proceso dialógico. Y en ese proceso dialógico intervienen dos dimensiones, la dimensión del educador y la dimensión del educando. Entonces, en la construcción de ese conocimiento, de esa relación vincular educador-educando, es compartida. Ambos elementos participan del proceso de construcción de un nuevo saber. Acá el docente, en esta educación como práctica de la libertad, que es la que defiende Paulo Freire, el docente deja de ser el dueño del saber. Ya no lo posee. Simplemente el educador se convierte en un mediador del saber, en un mediador del conocimiento. La función del docente no es transmitirle de manera mecánica y vertical al educando lo que todavía no sabe. La intención del educador es convertirse en alguien que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del educando, mas no le impone saberes, ni le dice estos son los saberes que tienes que repetir mecánicamente para la vida. Es simplemente el docente, el educador, un mediador en el proceso dialógico. La palabra auténtica nace de un diálogo horizontal, no de una imposición vertical por parte del educador. Entonces, esto es otro de los elementos absolutamente novedosos que introduce la pedagogía de Paulo Freire en el mundo educativo. La intervención del educando como un proceso activo en el proceso de conocimiento, como un interviniente más en el diálogo. Porque en la educación bancaria o tradicional no hay diálogo, no existe diálogo. En la educación tradicional, el profesor o el maestro es el que sabe, Y el educando es el que escucha y repite, de manera memorística y mecánica. Tú mismo, Emiliano, que si bien eres muy, muy joven, habrás, lamentablemente, como yo, como Hernán, como tantos, los más viejos de nosotros, lo vivimos de manera mucho más fuerte, pero todavía a ti te habrá pasado, como estudiante, digo, ¿no?, como educando, de pasar por aulas en las que todavía el educador cree que tiene la verdad absoluta y que su función es iluminar, de alguna manera, ilustrar, ¿no?, alumbrar a esos seres inertes, pasivos e inactivos que son los educandos. A ti también, a pesar de que eres mucho más joven que nosotros, te habrá tocado pasar por aulas y docentes que todavía sostienen una educación bancaria casi pura, diría yo. ¿Es así, Emiliano? ¿Ha ocurrido eso? Sí, claro. Y ahí uno piensa también, ¿dónde está la responsabilidad de que estas cosas, o de que esta forma, si se quiere, de llevar adelante una, digamos, una transmisión de saberes y de conocimientos, se siga perpetuando de esta forma, ¿no? En algunos espacios. ¿Dónde puede estar la responsabilidad o el deber de que esto cambie? Bueno, ahí en la pregunta que tú planteas, yo también replantearía una pregunta que me parece importante, que es ¿hasta qué punto a quienes detentan el poder en la sociedad hoy por hoy les interesa construir una pedagogía liberadora? Esa es la gran cuestión de fondo acá, no sé si me explico. O sea, ¿qué interés real pueden tener quienes ejercen el poder, quienes ejercen el gobierno, de instalar y crear un sistema educativo alternativo al que tenemos? Porque en una pedagogía liberadora como esta de Freire, ya el educador no es más un objeto pasivo en manos del educador. ¿Qué interés real pueden tener aquellos que detentan y ejercen el poder de ir hacia una pedagogía no bancaria? Porque en el fondo, lo que está en juego acá es la cuestión de la libertad. Si nosotros transformáramos nuestro sistema educativo, que todavía sigue siendo bancario, en un sistema educativo mucho más liberador, mucho más democrático, mucho más justo, eso haría que las personas quedaran en condiciones de pensar por sí mismas. Y eso, Emiliano y estimados oyentes, es altamente peligroso para aquellos que pretenden perpetuarse en el poder y en el ejercicio del mismo. Después que el proceso se consolida, después que el proceso liberador se instala, los sujetos empiezan a pensar por sí mismos. Ya no es tan fácil manipularlos, ya no es tan fácil engañarlos, y en el fondo, lo que hay aquí es una lucha por el poder. Entonces, instalar una pedagogía crítica como la de Freire requiere de cambios sustanciales a todo nivel, con respecto a la pregunta que tú haces, ¿no? O sea, ¿quién tendría la responsabilidad de establecer una dimensión pedagógica freiriana? Y las autoridades educativas. ¿Y las autoridades educativas a quiénes responden? Y responden a quienes ejercen el poder. ¿O no? Son autoridades políticas designadas políticamente por aquellos que ejercen el poder. ¿Tendrán realmente quienes ejercen el poder, quienes tienen hoy la posibilidad de tomar las decisiones, tendrán real interés en instalar una pedagogía liberadora, o en realidad les conviene más que se perpetúe así medio inadvertidamente esta pedagogía bancaria tradicional que le dice a los educandos que no son capaces de pensar por sí mismos? Entonces, la responsabilidad, intentando responder muy modestamente a tu pregunta, ¿no?, la responsabilidad está siempre y termina recayendo siempre, a mi juicio, en la labor del docente. O sea, somos nosotros los que cuando entramos al aula tenemos que intentar generar un espacio pedagógico que sea liberador. Porque después que entre al aula, por suerte, en definitiva depende del docente el instalar un clima de trabajo y un clima de estudio y un clima de taller de investigación dentro de la clase que le permita a los educandos ser conscientes de que son que pueden pensar por sí mismos, que la educación no consiste en un proceso de repetición mecánica de saberes y que siempre queda la posibilidad de que a través de pequeñas sendijas, la libertad de a poco, este proceso liberador se empiece a construir. Pero es siempre, a mi juicio, ya que no podemos esperar hoy por hoy grandes cambios a nivel de la matriz de la pedagogía hoy, los cambios dependen, me parece que en buena medida, de aquellos docentes comprometidos con una pedagogía liberadora que la terminen instalando en la práctica en sus clases. Creo que va un poco por ahí, Emiliano, es lo que pienso al respecto. Muy bien. Bueno, ¿por dónde podemos seguir, Damián, en este...? Y seguimos y vamos medio redondeando esto. Concientización. Concientización. Otro concepto que para Freire era fundamental. Los sujetos que participan del proceso de enseñanza-aprendizaje deben llegar a comprender críticamente la realidad social, cultural y económica en la que viven, dice Freire. Eso de generar conciencia, ¿no? La educación, ¿para qué sirve?, dice Freire. Y tiene que servir para generar conciencia, porque de lo contrario no sirve para nada. Es una mera repetición mecánica que podría ser realizada por máquinas y no por personas. Educar no solo consiste, dice Freire, en aprender a leer y escribir, que es muy importante, porque esta tarea que realiza Freire comenzó con personas analfabetas, ¿no? Lo explicábamos en la primera audición que tuvimos sobre Freire. Las brigadas de maestros en Brasil, las brigadas de maestros freirianas salían por el interior de Brasil a enseñarle a las masas campesinas a leer y escribir, porque una persona que no sabe leer y escribir queda por fuera del mundo, y cada vez más. O sea, esa técnica, esa apropiación de ese instrumento que es el lenguaje, que es enormemente importante, el aprender a leer y escribir, tiene que complementarse, dice Freire también, con un aprender a leer el mundo, que es mucho más que aprender a hacer garabatos gráficos. Es apropiarse de la realidad a través de la generación de conciencia. Generar, como decía Paulo Freire, él lo llamaba así, alfabetización política. La alfabetización política, es decir, la generación de conciencia, es inseparable de la alfabetización técnica. Usted le puede enseñar a leer y escribir a un sujeto, pero si no le enseña a apropiarse del mundo de su perspectiva individual, entonces tendrá solamente un sujeto que sabe leer y escribir. Que no es poco, pero con eso no es suficiente. Además, hay que desanalfabetizar políticamente a los sujetos, enseñarles a leer el mundo y a mirarlo con ojos propios, con ojos que sean suyos y no ajenos. Y por eso, y con esto termino, educador y educandos, dice Freire, ambos son sujetos de transformación. Llegamos aquí a una parte que es fundamental. Nadie educa a nadie, dice Freire, nadie se educa solo. Los hombres se educan mutuamente entre sí, mediatizados por el mundo. O sea, el educador y el educando, ambos son sujetos, y no objetos pasivos en el proceso de aprendizaje. Jamás objetos. El docente que considere a sus estudiantes y sus educandos como meras cosas que hay que llenar con saberes, en realidad no es un verdadero educador. Es un mero transmisor de saberes, nada más. Como lo podría ser una máquina. ¿Me explico? El educador tiene que ser, ante todo, un ser humano. Tiene que ser humano. O sea, tiene que ser un sujeto que entienda que sus educandos pasan por sus clases con la intención expresa de darles algo que les permita constituirse como seres pensantes por sí mismo. Por eso el educando, nosotros lo tenemos que ver siempre como un sujeto que forma parte de un proceso en el que nos educamos juntos. Por eso dice, nadie educa a nadie, nadie se educa solo. La educación se convierte así en una dimensión de transformación práctica que es individual y también es colectiva. Perdón que hablé como un loro ahí. No, es interesante esto, Damián, en tiempos de inteligencia artificial y automatización y demás, esto que decías vos de, bueno, rescatar qué es lo que diferencia a un educador humano, digamos, y que le pone un carácter humano a una clase o a un espacio de transmisión de conocimiento, de lo que podría ser una máquina o que incluso también lo podría ser un humano, un docente, que asume determinadas formas de llevar adelante ese momento, ese espacio, ¿no? En tiempos de mecanización de las cosas, creo que es interesante también esta reflexión que vos hacías. Y rescatar sobre todo la importancia del educador como sujeto de transformación consciente y crítico, y la del educador humanista, porque en lo personal a mí me aterra, realmente me aterra, te lo digo honestamente, cuando se plantea que es exactamente lo mismo una clase virtual que una clase presencial. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. El proceso educativo presencial con un sujeto que es humano, que además de transmitir saberes, transmite valores, transmite pensamientos, transmite sensibilidades, no tiene absolutamente radical. Es sustancialmente diferente a una clase virtual en la que, si bien puede haber del otro lado un sujeto, no tiene la más mínima idea, porque el proceso de transformación que genera el vernos mutuamente en la clase es muchísimo más rico. Yo no puedo entender, ¿sabes qué? No me cabe en la cabeza y me molesta profundamente cuando hablo inclusive con colegas, con compañeros que son profesores, y ellos dicen, no, si a mí me dejaran elegir, yo daría clases virtuales. Me parece realmente que no estamos entendiendo nada. No estamos entendiendo para nada la riqueza de un proceso pedagógico cara a cara, frente a frente, en la que nos vemos, sentimos si el otro reacciona a lo que decimos, somos capaces de percibir en el rostro del otro sus emociones, sus sentimientos, sus estados de ánimo, y ellos con nosotros. Entonces, realmente, ¿cómo nos, en muchos aspectos, lamentablemente, a muchos les ha ganado esta cuestión de dejarnos llevar por cuestiones tecnológicas que yo sé que son imposibles de revertir porque están ahí, pero que me parece el rol del educador presente en el aula, físicamente, emocionalmente allí, es vital, porque el profesor transmite mucho más con lo que hace que con lo que dice? Entonces, hay que rescatar, me parece, esta visión freiriana de la educación como un proceso en el que nos educamos juntos, pero como primera cosa nos vemos, y nos vemos de manera presencial y física. Lo otro podía ser un paliativo para situaciones extremas, como por ejemplo en la pandemia, en la que no podíamos asistir físicamente, pero después ya está. Tenemos nosotros los docentes, si no defendemos la institución presencial como manera de enseñar, bueno, nos estamos haciendo tremendas trampas y nos estamos cazando con Z a nosotros mismos, ¿no? Lamentablemente. Bueno, Damián, en estos minutos que nos quedan, compartir contigo algunos mensajes de la audiencia que han llegado. Como siempre, Lidia Salomón te está saludando. Buen día para todos aquí, agradeciendo la audición de nuestro querido Damián Mozo. Gran abrazo, deja Lidia. Silvia de Curva de Maronias dice, buenos días, compas, saludos a todos y en especial al profesor Damián Mozo, que tanto nos ayuda en su espacio a repensar y obtener argumentos sólidos y claros para defender nuestra lucha de izquierda en estos tiempos de la posverdad, dice Silvia desde Buenos Aires, pero que la seguimos identificando como Silvia de Curva de Maronias. Y también Alejandro dice, deberíamos crear, como lo hicieron las madres de Plaza de Mayo en Argentina, una universidad para los trabajadores, plantea Alejandro. Bueno, algunos de los mensajes que han ido llegando en este rato, Damián, que tiene que ver un poco también con los temas que estábamos conversando, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a las personas que se toman la molestia de escucharnos, y que además, que no es poco, también se toman la molestia de mandarnos un mensaje, que siempre es así, claro, como de aliento, como no, de darnos para adelante. En el caso de Lidia, bueno, ya está, lo que pasa es que yo ahí tengo un arreglo económico con Lidia, ya siempre, todos los jueves que participo, mando un mensajito y después arreglamos, pero nada, muchísimas gracias a toda la gente que participa, ¿no? Muy amables conmigo, y muy amables ustedes también por recibirme, por abrirme las puertas de la radio, una radio que bueno, que es tan esencial hoy para el pensamiento y para la cultura del Uruguay. También muy agradecido a ti, Emiliano, que nos conocemos personalmente, sé que tenemos una diferencia, una brecha ahí generacional importante, pero sin embargo siempre eres como respetuoso conmigo, y bueno, yo lo que tengo para con ustedes, igual que para Hernán, para Ángeles, para compañera Daniela, que estuvo el otro día, son palabras de agradecimiento simplemente. Bueno, Damián, quedamos por supuesto con muchas ideas y reflexiones ahora para seguir masticándolas y reflexionando. Hasta el próximo encuentro. Hasta el próximo encuentro. Un abrazo para ustedes. Saludos a la gente. Abrazo grande. Damián Hermoso. La casaca del amigo está tendida. El amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol.